amanecer sin verte. Quiero estar pero no estar. Quiero ser como un ausente de tu tiempo que es mi andar. Quiero ser la voz que calla, que no sabe, que no habla, que no escucha y aún está. Quiero hablar desde el silencio, ya no quiero tu verdad. Quiero andar como el que no anda, que no sabe a dónde va. Quiero ser la última gota del dolor de tu mirada, que me mira sin piedad. Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad. Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar. Gustavo Campana, habla Marta de Mataderos. ¿Por qué no existe un debate serio entre los que hablan de las bondades de las vacunas y de los que están en contra, dado que hay intereses espurios de los laboratorios? Muchas gracias. Su mirada él está. Quiero ser como aquel sabio que en silencio siempre espera la llegada de otro andar. Hola Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, te quería pedir un favor. Si me podés informar cuándo se inaugura la muestra de junio del 55 y los horarios. Bueno, buen domingo, gracias. Para ahogar tanto misterio, para callar palabras indignidad. Gustavo, equipo, oyentes, especialmente Sergio y Horacio de Martínez, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. El martes 16 de junio se cumplen 60 años del ataque y bombardeo a Plaza de Mayo. A las 12:40, yo y mis compañeros de primer año del Colegio Nacional de Buenos Aires, y a 150 metros de la misma, éramos rehenes de los militares traidores a la patria. Ni olvido ni perdón. Los quiero mucho. Buen día. Soy María de Agronomía y estoy escuchando esas cosas terribles que le pasa a este hombre. A mí me parece que hubiera conversado, como hace Barrio Nuevo, que dice que podía conversar con los milicos más que con la presidenta. ¿Por qué no le explica a Barrio Nuevo cómo conversaba? Andar como el que no anda, que no sabe a dónde va. Quiero ser la última gota del dolor de tu mirada, que me mira sin piedad. Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar para... Hoy en las tapas, mucho elecciones Santa Fe y Río Negro, muchísimo Copa América con el empate de Argentina y Paraguay. No faltan los datos que tienen que ver con la muerte de Sergio Renán. Algunos que tratan de hacer cuentas y mirar al caso Nisman de la mano de algo que adelantó la fiscal Fein, señalando que tiene ya el 80% del caso absolutamente resuelto. Y como siempre buscamos en los diarios del domingo algún valor agregado a datos de la semana, en función de que hay más espacio para analizar, para desarrollar. Estuvimos buscando en cuál de los matutinos porteños del día de hoy había elementos que nos convirtieran en presente algo que estuvo muy, muy fuerte, muy caliente, martes, miércoles, caso FIFA, Bursaco entregándose en Italia, y los Jenkins que todavía siguen sin aparecer. Y salvo perfil con una doble página muy, muy particular, el resto directamente es como que olvida el tema. Y sin embargo, no es poca cosa. Son datos muy interesantes los que tendrían que aparecer, sobre todo de la mano de Bursaco, porque como lo dijimos la semana pasada, no es simplemente un tipo que andaba coimeando para quedarse con derechos televisivos de algún campeonato que le interesaba, torneos y competencias. Se trata no solo de una empresa que es del grupo Clarín, sino esencialmente de un tipo que, junto con su hermano, están vinculados a la causa de las escuchas por las cuales está procesado Mauricio Macri. Vamos a recordarlo otra vez. No solo se escuchaba a Burstein en función de saber qué decían los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA por el caso Fino Palacios. No solamente Mauricio escuchaba a su cuñado porque no sabía qué planes tenía para su hermana. También se escuchaba a Carlos Ávila, Y este es el dato que hay que tener muy en cuenta y que prácticamente no aparece en los diarios. ¿Por qué se lo escuchaba a Ávila? Porque en ese momento Ávila, 2009, por ahí, le había presentado a Grondona un proyecto para hacer algo muy parecido a Fútbol para Todos, pero no a través de la televisión abierta, sino creando un canal de cable, donde gratuitamente vos pudieras ver todos los partidos. Y eso implicaba terminar con el proyecto de torneos. Por eso se lo escuchaba a Ávila. Ahora, en ese momento, ¿quién era el titular de la Metropolitana? El hermano del Bursaco acusado, mientras Bursaco era el CEO de TIC. No acordarse de este punto de la historia es algo demasiado parecido a mentir. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino, los partidos juegan sus últimas fichas para definir candidatos, mientras el PRO busca oxígeno en las elecciones de hoy en la provincia de Santa Fe. El macismo intenta rearmarse tras la fuga de sus principales dirigentes. En el oficialismo elogian la figura de Máximo Kirchner y se espera una definición clave de la Casa Rosada. Hoy también votan en Río Negro. Murió Renán, el prestigioso actor y cineasta, tenía 82 años, dirigió La Tregua, la primera película argentina nominada para el Oscar. Ahí, nobleza obliga, la verdad es que lo que hice es ponerme a buscar en todos los diarios quiénes les daban más importancia. En tapa no aparece casi en ningún dato, es como una especie de perdón histórico por la fiesta de todos. Y a mí me da la sensación que no era un dato menor, aún desde el lugar que Renán lo planteó en los últimos años de su vida, ¿no? Casi como que el hombre fue engañado por Caposolo, quien tenía en sus manos la producción del film, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es un dato menor aquella película que lo tenía entre muchas otras figuras. A Félix Luna, hablando de, bueno, acá las multitudes, ¿no?, abrazadas junto al gobierno. Y era una dictadura que utilizaba al fútbol, a lo peor del fútbol, para poder tapar gran parte de la oscura noche que duró 7 años y medio. Por lo tanto, no es un dato menor la fiesta de todos. Digo, nobleza obliga, en función de haberlo señalado durante tanto tiempo, uno hoy, ante la muerte, no puede andar limpiando las historias, ni los prontuarios, ni nada que se le parezca. Así que, a sumarlo dentro de todas las cosas que hacen al debe y al haber, de un tipo que con La Tregua, también esto, nobleza obliga, seguramente fue el director de una de las películas más importantes de la historia del cine argentino. No solamente la primera que fue candidata al Oscar como mejor película extranjera, sino, junto a ese guión de Mario Benedetti, fue el constructor de una de las mejores películas de la historia de nuestro cine. Pero todo está dentro del balance. Viaje al horror del clan Pucho, adelanto exclusivo del nuevo libro de Rodolfo Palacios sobre Arquímedes Pucho y la banda que secuestró y mató a 3 empresarios en los años 80. Los títulos principales de la tapa de Tiempo Argentino. A ver qué dice Rosario 12 en un día tan especial para la provincia. Los santafesinos vuelven hoy a las urnas tras las PASO del 19 de abril. Por primera vez desde la recuperación de la democracia, no hay polarización para definir al próximo gobernador. Más de 2,5 millones de personas van a elegir diputados, senadores provinciales, intendentes y concejales. A 6 columnas, dice Rosario 12, se va la segunda. La prensa, Cristina pasa lista. La presidenta se dedica a preparar las listas de candidatos del Frente para la Victoria y mantiene en secreto a los vices de sus posibles sucesores. Falleció Sergio Renán, se lanzó Hillary Clinton. Parecía que iba a ser una fiesta, pero Argentina, que ganaba 2-0, finalmente empató con Paraguay. Elecciones, chiquitito dentro de los títulos secundarios. Hoy eligen gobernador las provincias de Santa Fe y Río Negro. Y además, en 105 municipios cordobeses se votan concejales. Títulos de la tapa de la prensa. Vamos con primera plana del diario de Entre Ríos. Vacaciones de julio. Crecen las consultas en agencias de viaje. Las agencias locales comenzaron a recepcionar todo tipo de consultas y a reservar paquetes turísticos para el descanso invernal. Del 13 al 24 de julio. Por otra parte, dice, la selección pagó muy caro no saber definir el partido. El diario de la provincia de Entre Ríos. Diario Popular de no creer. Argentina ganaba casi con baile, con goles de Agüero y de Messi, pero en el segundo tiempo todo cambió. Los paraguayos, con goles de Aedo y Lucas Barrios, lograron el increíble empate. Otro dato que aparece poco, yo te diría, casi no está, lo busqué. Se trata de un Lucas Barrios, acordate, argentino él, nacionalizado paraguayo, jugó en Barraca Central, jugó en Huracán, creo que también en Argentinos Juniors, pieza clave de Paraguay en Sudáfrica 2010, jugó en el fútbol alemán mucho tiempo, hoy creo que está en el fútbol francés. Lucas Barrios, argentino el tipo, creo que nacido en San Fernando. Tapa del diario Pregón de la provincia de Jujuy, Massa promete desarrollo y seguridad para Jujuy. Santa Fe y Río Negro elegirán gobernador. Y dice, novedades en el escenario, Cristina, Macri y Scioli en duelo actoral, aunque reaparece Massa con cartel francés, dice el diario Pregón de la provincia de Jujuy. Un bajón, titula Crónica. Debut y decepción en la Copa América luego de un primer tiempo muy bueno y tras ir ganando por 2 goles, el equipo de Martino se quedó en el complemento y Paraguay empató. Agüero y Messi de penal, los tantos argentinos. Abajo, y esto tiene que ver con el grupo de la Argentina, Uruguay le ganó a Jamaica 1-0. Murió Sergio Renán. La de Crónica es la primera etapa y una de las muy pocas que se acuerdan que hoy se van a entregar los polémicos. Martín Fierro, y dice Crónica, polémicos como nunca. Y el diario 1 de Mendoza, Argentina ganaba 2-0 y Paraguay se lo empató sobre el final. De mayor a menor, el equipo del Tata se imponía con goles del Kun y de Lionel Messi, pero los guaraníes dirigidos por Ramón Díaz revirtieron la historia para conseguir el 2-2 a través de Aedo Valdés y de Lucas Barrios. Creciente rechazo a las madres. Creciente rechazo a las madres en el mercado laboral. Algo así quiere titular el diario 1 de Mendoza. Después te contamos de qué se trata. Y aparece, mira vos, esto también es para tenerlo en cuenta, cómo va apareciendo Sergio Massa casi en una especie de cadena en muchos diarios de distintas provincias del país. Bueno, en este caso, señalando que en Tigre se bajó el delito un 80% en 6 años. Pero es muy particular cuando vos tenés todos los diarios arriba de la mesa y lo ves repetido justo un domingo, casi en una suerte de cadena. En este caso, en la tapa del diario 1 de la provincia de Mendoza. 8:35 ya pasaron de este domingo. Ahora, tú eres rico, tú eres pobre, tú eres mando tu jornal, tú eres lo que tú no eres. ¿De qué será? Tú eres rico, tú eres pobre, tú el que quitas, tú el que das, tú tiras lo que tú debes, la copla de qué será. Tú eres pobre, tú eres oro, tú eres pan. Por ti se mata la gente, la copla de quién será. Buen día, Gustavo, gracias por tu editorial, pero te quería pedir un favor, si podés subir la nota de la Retaguardia al Facebook del programa, para poder compartirla con otros compañeros que militan en Derechos Humanos. Gracias. Que cada uno lo sepa. que hay un continente de tierra sometida. Sí, buen día, gracias Gustavo y equipo, excelente programa. Y quiero mandarle un gran saludo a todos los correcaminos acá de todo el país y al equipo de la señora presidenta, Ángel de Ramos, ¿sí? Petróleo al que amenazan su primavera negra, naranjas exportadas con todo el sol a cuestas. Sí, Gustavo, te habla Norma de Ocativo. Estoy escuchando el horror que decía este gráfico de las torturas. Te digo una cosa. Yo no profeso ninguna religión, no creo que exista ni cielo ni infierno, pero que esta gente que hizo todo este horror no van a volver a existir. Te mando un beso grande, Gustavo. Con mucho dolor lo digo porque esto fue espantoso para la Argentina. Mi percusión de sangre, señor, este latido. Habla Beatriz de la Rara de Santa Eufemia, Córdoba. Excelente tu nota, tu programa, Gustavo. Pero quería referirme hoy a una nota que sale de página 12 de Berbice, Esquivalización se llama, donde la foto está la Corte Suprema con dos personas fallecidas y una que ya renunció. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no ponen la foto real de lo que es la Corte Suprema hoy? La gente tiene que saber, no puede estar esa foto atrasa, no puede ser. Hola, buenos días. Habla Lucía Martino de Barrio del Grano. Según muchas historias del cine argentino, la primera película en que fue candidata a un Oscar fue Dios se lo pague, cuando el Oscar se otorgaba a la mejor película, sin distinción entre estadounidenses y extranjeras. Quisiera que lo aclararan, por favor. Gracias, hasta luego. A ver, el dato histórico fino indica lo siguiente: como era una coproducción y gran parte de la guita la puso México, se participó en esa elección de los Oscars como producción mexicana, aunque se filmó en la Argentina y el único mexicano era Arturo de Córdoba en el elenco, bueno, uno de los protagonistas de la película junto con Sully Moreno, pero la película participa desde otro lugar, que es como producción mexicana, por eso para la historia, si querés, para la historia burocrática de los Óscar, la tregua en 1975, después de haber sido producción del 74, es la que se presenta por primera vez, la que llega a la final y la que pierde mano a mano con Amancor de Don Federico Fellini. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. Bienvenida, ¿cómo Buenos va? Buenos días, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, cuéntame. Me alegro. Vamos a dar una vueltita. El mundo está muy revuelto, como todos los domingos. Pero vamos a tratar de tocar algunas aristas. Nos vamos a ir a Estados Unidos y Cuba. Pero vea, Estados Unidos y Cuba. No necesariamente las relaciones entre los dos, aunque por supuesto tiene que ver con las relaciones entre los dos. Hay elecciones pronto en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, bueno, ya está lanzada las precandidaturas para las internas y aparece Hillary Clinton entre la candidata del Partido Demócrata. Y aparece otro Bush. Sí, sí, sí. O sea, Hillary por los demócratas y Jeb Bush, que hace rato que le estaba dando vuelta a la cuestión, por el Partido Republicano. Es temprano todavía para decir quiénes serán. Ahora, lo que vuelve a mostrar son los abismos que existen entre las posibles candidaturas de Estados Unidos. Sin embargo, hay una gran convergencia política. Eso a veces cuesta comprender cómo es la cosa de Estados Unidos. Y digo los abismos y las cercanías en las políticas, porque republicanos y demócratas al final son la cara del mismo conglomerado del poder de Estados Unidos, ¿no? Ahí el poder no arriesga nada nunca en las elecciones. Que aparezca alguna otra posibilidad, bueno, por ahora no se ve. Uh-huh. Ahora, lo que es impresionante es El Jeb Bush, bueno, nada para destacar. A lo que es impresionante es el discurso de la Hillary, los últimos discursos. Yo digo, después no entendemos la cuestión de la hegemonía. Yo igual quiero volver a esto más adelante, pero el discurso es para los trabajadores. ¿Vos la escuchás? Es una líder de la izquierda norteamericana. Uh-huh. Y no tiene nada que ver. Pero no se tira para arriba, no dice yo soy la representante del complejo militar industrial con faldas, que es lo que yo esperaría que diga si se tratara de honestidad y transparencia. Lo que dice es que ella representa la oportunidad para los trabajadores de Estados Unidos, bueno, es como un estado de delirio, para que puedan, además de los grandes gerentes de los consorcios, para que puedan disfrutar de la movilidad social, del vivir bien. Y como, claro, se le acaban los cartuchos, entonces te cuenta que la madre, que yo no digo que sea mentira, uh-huh, pero la historia política de ellos no tiene nada que ver. Ella fue la primera dama de Estados Unidos, claro, dos veces, uh-huh, ¿no? Sí. Que no venga ahora a acordarse de los pobres. Bueno, pues su discurso es sobre los pobres. Está muy mal en puntaje la Hillary. Le da directamente, tiene una mayoría de mala opinión. Uh-huh. Entonces, para levantar aquello, se acordó que la madre fue empleada doméstica, que tuvo con un gran sacrificio levantarse. Bueno, veremos, creo que si esto recién está empezando y ya estamos con esta campaña lacrimógena para ver cómo se junta unos votos embaucando a los trabajadores calificados, a los sectores medios, embaucando a toda el área procedente de América Latina, sobre todo, que está en el servicio doméstico, ¿verdad? Levantando aquello de Estados Unidos, el país de las oportunidades, que yo encarno, hay que prepararse para ver barbaridades. Y ojo con los Bush, porque manejan los hilos directos del complejo militar industrial. Vamos a ver qué vemos. Ahora, si usted quiere sacar unas líneas directas de ahí, bueno, no se puede. ¿Por qué? Parecería, con estas lecturas y otra que hemos hecho, que los demócratas están a favor de las relaciones con Cuba, uh-huh, que los republicanos no están, que estarían por el ala más dura. Sí. Bueno, en el caso del Jeb Bush puede ser, pero no necesariamente. Barack Obama presentó, bueno, ya tiene presentada la propuesta de la apertura de relaciones diplomáticas. Relaciones diplomáticas implica apertura de embajadas. Uh-huh. ¿Sabés que le bloquearon en el Senado el presupuesto para abrir la embajada? Entonces, si Estados Unidos no tiene presupuesto para abrir la embajada de Estados Unidos en La Habana y es bloqueado por la mayoría republicana, usted diría que los republicanos están en contra. No, estos son todos tejes y manejes de la cuestión doméstica de Estados Unidos, que siempre utilizó a la parte de Cuba, ¿verdad?, como su ajuste para las políticas internas. Siempre ha sido una carta para esto. Y ahora, para mostrarle esto, le quiero decir que hay tres senadores estadounidenses republicanos que están de visita en Cuba desde el viernes. ¿De quién se trata? Jeff Flake, se diría Flake, pero no es que no lo sé pronunciar, nosotros lo decimos Flake, ¿verdad? De Arizona, del poderoso Comité de Apropiaciones de Estados Unidos. Bueno, qué nombres que tienen. Susana Collins, quien sirve en el Senado desde el 97 por el estado del Maine, afiliada a importantes comités de la Cámara Alta que tiene que ver con comercio, y Pat Robert, presidente del Comité de Agricultura, Nutrición y Bosques, para eliminar las restricciones comerciales impuestas por el bloqueo de Estados Unidos. Bloqueo que ellos sistemáticamente han votado. No digo si ellos personalmente, pero es muy probable que sí, porque esa ha sido la política oficial de republicanos y demócratas hasta hace poco tiempo. No olvidemos que los demócratas tenían la mayoría hasta hace poco, fines del año pasado, uh-huh, y tampoco votaron el levantamiento del bloqueo. O sea que ambas partes. Ahora, estos señores, digo, por las dudas, si usted pensaba que Hillary estaba para levantar el bloqueo y los republicanos no, vea que aquí hay tres senadores que en Estados Unidos son un gran poder, sí, tienen un gran poder, más estos que manejan cámaras concretas del comercio, están en Cuba. A veces esta mirada lineal que dice, bueno, Cuba 11 millones de personas, no es un gran mercado para Estados Unidos. No sé, 11 millones siempre es algo, sí, porque claro, es 11 millones de un mercado que no digamos que está virgen, pero que está sin grandes inversiones. Hay inversiones españolas en turismo, hay alguna inversión de algún otro país, pero las grandes inversiones están esperando. Entonces esto tiene que ver con construcción, con alimentación, con comercio y ¿con qué? Con la biotecnología, que uno lleva siempre directo a pensar en la cuestión de los transgénicos, pero no, ahí está relacionado a toda la industria farmacéutica. Muy bien. La industria farmacéutica en la que Cuba tiene un alto grado de desarrollo con la tecnología médica, en vacunas contra el cáncer, en todo el área preventiva, y que no se ha podido, digo, Argentina ha comprado, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis, pero viste, ¿te acordás el escándalo que se armó acá? Sí, sí, sí. Antes del 2000, uh-huh, cuando no se quería que se compre la vacuna contra la hepatitis B. Bueno, siempre Cuba luchando contra el bloqueo que es mundial, aunque digan que no, de las farmacéuticas norteamericanas. Pero están buscando, porque están en guerra con las otras potencias, Europa, Japón, Asia, ellos viven en guerra. Todo el poder comercial del mundo está siempre en guerra, ¿verdad? Entre sí. Entonces, ven la potencialidad de comprar o asociarse a las patentes, porque ellos por supuesto que querrán comprar la patente. Cuba no le va a dar la patente, pero también está interesada en promover sus descubrimientos y sus medicamentos. Y hay una gran oportunidad para Estados Unidos, imagínate, comercializador, la vacuna contra el cáncer de pulmón, uh-huh, las claro, vacunas de la hepatitis. Sí, sí, sí. Esa vacuna, que no sé si se recordarán ustedes, no sé si te acordarás, Gustavo, que yo leí el año pasado, creo, porque ya se va cumpliendo el plazo de la prueba, esta vacuna contra los vacunas que son una suerte de medicamentos, sí, contra el cáncer en los sectores blandos, uh-huh, por ejemplo, que curaría el cáncer de cerebro, que no hay que operar para tratar de eliminar, digamos, que son cosas muy poderosas, muy importantes para la salud humana, y que por supuesto estos señores de los Estados Unidos no es que se hicieron de izquierda, no es que se hicieron ahora revolucionarios, sino que tienen la conciencia de lo que podrían hacer asociándose a Cuba. Es impresionante en este proceso de relaciones, y por supuesto juraron que están en contra del bloqueo, claro, porque el bloqueo lo tienen que levantar, si no, no pueden hacer el comercio, uh-huh, porque ya no se trata solamente de un permiso para venir, que es lo que ellos tienen del Tesoro norteamericano, por muy senadores que sean, sino ya de una masificación del comercio. Pero digo, se acerca y posiblemente estés más cerca de realizarse el fin del bloqueo con los republicanos que con los demócratas, por estas pugnas internas y este cheque que siempre está Cuba en la tirantez, ¿verdad?, para el voto de la ciudadanía norteamericana. Ahora yo digo, qué fuerte, ¿no?, dejando de pensar en los norteamericanos y pensando en Cuba. 14 de junio, el cumpleaños del Che. Claro. ¿No? Uh-huh. Qué fuerte. Y también un aniversario de Antonio Maceo, el llamado Titán de Bronce de Cuba, uno de los grandes luchadores, negro él, es un gran comandante, digamos, de las guerras independentistas, que se asocia, mirá vos, por fechas luctuosas con el Che. ¿Y por qué digo me acuerdo del Che? No por aquello de la libertad, de la honestidad, de los derechos de Cuba, que por supuesto nos vamos a acordar siempre por eso, sino porque él también, junto con Fidel Castro, abogó por hacer de Cuba una potencia médica. Cuando triunfa la Revolución Cubana y Estados Unidos, en su plan de bloqueo, le roba la gran cantidad de profesionales que, además de sectores medios muy asociados a la hegemonía norteamericana, se van en la convicción de que en pocos meses la revolución se caía y ellos volvían. Los pocos meses me parece que se multiplicaron por unos cuantos y no volvieron. Pero Cuba se queda vaciada de profesionales. Sí. Entre ellos se van más de 3.000 médicos. En un país donde no vayamos a pensar en 6 millones de habitantes, que había mucho más. Claro, queda algo, porque de algún lado hay médicos que forman otros médicos y Cuba. Pero esto de hacer, siempre Cuba dijo esta política que es muy del pensamiento de Fidel, cómo convertir el revés en victoria. Muy bien. Me quitan los médicos, voy a hacer de Cuba la potencia médica. Y el Che apostó mucho a esto, claro, a los médicos, no solo porque él era médico, sino porque vio en la posibilidad del desarrollo de Cuba, en lo que Cuba le podía dar a la humanidad, que no le puede dar riquezas, uh-huh, que no le puede dar petróleo, que no le puede dar oro, le puede dar algo mucho más fuerte que eso, que es esta riqueza del ser humano capacitado para las grandes tareas de la humanidad. Y veamos lo que hace Cuba hoy en el mundo. En América Latina, por supuesto, con las misiones médicas. Vamos a recordar, hablando del Che, que sí, hace poco estuvo Aleida Guevara en Córdoba inaugurando esta clínica de las operaciones de los ojos, ¿verdad? Que ya me contaban, hay más de 3.000 operados. Sí. Cómo Cuba está presente en las catástrofes, cómo está presente en Venezuela con las misiones médicas, pero antes lo estuvo en Nicaragua. En Guatemala no es que está en un país donde hay una revolución. En Guatemala no hubo ninguna revolución y siempre estuvo presente. Cuando los grandes huracanes, en Haití estuvo y está presente, no levanta las misiones, estuvo y está y sigue estando. Y no olvidemos que las grandes misiones médicas de lucha contra el ébola, que fueron allá, esos médicos heroicos, porque hay que decir, yo me anoto para ir a la muerte, claro, porque fueron a la muerte, no fueron a hacer un tour, ¿verdad? Y ahora está en Nepal. Está el gran grupo que está de médicos en silencio. ¿Dónde está el mundo que habla de eso? El mundo no te habla de eso, el mundo te habla de cualquier pavada, pero de aquellos abnegados que están multiplicando vida en los lugares donde nadie quiere ir, bueno, esos son los médicos cubanos. Hay misiones médicas en Brasil, en los lugares de la Amazonía del Norte, no están en Brasilia ni en Río de Janeiro frente a las playas de Copacabana. Están en lugares donde tampoco quieren ir los médicos brasileros, claro, que por supuesto están formados para las grandes ciudades. Bueno, todo esto ha sido el abre puerta de Cuba. Yo quiero volver con el tema. Están un poco mal de la garganta de la mañana. Yo quiero volver con el tema de la hegemonía. Recuerdo esto para que lo anudemos con una segunda parte de vuelta con la hegemonía y el debate de la niñez en las guerras del mundo. Antes de irme voy a recordar y voy a hacer un poco de propaganda para el segundo tema. Dale. Guerra del Paraguay. Muy bien. Cumplieron los 80 años el día 12 de junio. Voy a hablar de eso como segundo tema. Claro que sí. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. La Radio Pública Nacional Argentina. La Radio Pública tiene regalos. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. 8 de la mañana, 56 minutos. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Con la compañía de Gastón Taylor, Eric Domer, Valentina Consetti, Aníbal Cedrón, Laura Giussani Constenda. Todos juntos para hacer muy bueno el programa. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Por la Radio Pública, la Agenda Cultural. Cuando somos generosos y compartimos, nos enriquecemos. Dice el Papa Francisco, todo lo que se comparte se multiplica. Colecta anual de Cáritas, 13 y 14 de junio. Pobreza cero. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Vamos a unir pequeñas piezas de un rompecabezas. Página 10 de perfil. Aparece el presidente de San Lorenzo, Matías Lamens. Todavía no me interesa ser candidato. Mirá, cuando entras en el interior de la nota, te encontrás con que el hombre ha sido tentado por el PRO para ser candidato a diputado. Ahora, en la página 24 también de perfil, aparece un hombre del PRO, como don Fernando Niembro, diciendo Tinelli está para presidir la AFA. De esto se trata, el poder político, de la mano del poder que entrega el hecho de participar del mundo del fútbol. Lamens, como futuro candidato a diputado, no en esta, pero quizá en la próxima, por el PRO, y Fernando Niembro diciendo que Tinelli está apto para presidir la AFA. Ahora, me voy a la página 31 de página 12, y fíjate para qué llegan al mundo del deporte y fundamentalmente con qué armas. Dice San Lorenzo a la Liga. San Lorenzo jugará la Liga Nacional de Básquet 2015-2016 tras llegar a un acuerdo de palabra con los dirigentes de ciclista de Junín, club al que le van a comprar la plaza que posee la entidad bonaerense en la máxima categoría. O sea, en lugar de ganarte tu lugar en la cancha, la billetera genera que vos le compres a un club la franquicia y que ese club diga, por esta guita yo voy al descenso. Así se manejan. No te creas que se van a manejar de otra manera si tienen que manejar cuestiones que tienen que ver con la vida política, social o económica de cada uno de nosotros. Esto es terminar definitivamente con el espíritu deportivo. Sin embargo, los muchachos van con la billetera, compran una plaza y hacen negocio. Uní piezas del rompecabezas a través de un par de páginas de perfil y un sueltito de página 12. Son los mismos tipos. Las 9, indicó el top en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la Radio Pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Es la hora 9 en todo el país, 6 grados 4 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 94%, cielo despejado. Daniel Scioli le pidió a los jóvenes que salgan a defender las políticas de inclusión. El gobernador bonaerense y precandidato a presidente por el Frente para la Victoria sostuvo que esas medidas los incluyen, los integran y les dan herramientas desde la educación. Durante una jornada solidaria que encabezó en el barrio platense de Los Hornos, Scioli manifestó que su objetivo es acercar la salud a los barrios para que tengan la posibilidad de encontrar una respuesta. Se vota en Córdoba. Autoridades municipales ya abrieron los comicios en 105 localidades de la provincia mediterránea, a excepción de la capital, donde se votará el 13 de septiembre venidero. En esta jornada se renuevan los cargos de intendente, concejales y tribunos de cuentas. Con dos partidos continúa la Copa América Chile 2015. En la ciudad de Rancagua se miden desde las 16 por el grupo C Colombia, dirigida por el argentino José Pekerman, y Venezuela. A las 18:30 en Temuco, por la misma zona, debutan Brasil y Perú. El tiempo. A las 9 de la mañana, 2 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 4 décimos, sensación térmica 5 grados, humedad 94%. Esperamos para hoy una máxima de 15 grados. En estos momentos el cielo está despejado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Visión Nacional, con Gustavo Campana. En la loma blanca crece el oro de la siesta, la desesperanza. Los cardones se han rendido solo con sus flores, pero guardan las espinas. Te habla Cecilia de Zárate. Vos sabés que no sé qué hacer con el tema de las PASO, ¿no? Randazzo le tira mucha mar a Scioli. Si no gana Randazzo, ¿qué hacemos los de Frente para la Victoria? ¿A quién votamos si no tenemos que votar a Scioli? Gracias. Buenos días, Lidia de Lomas de Mirador, para Gustavo y equipo. Gracias por la editorial. Es terrible lo que, la verdad, no lo había escuchado ni lo leí en ningún lado. Gracias por informarnos, Gustavo. ¿Cuánto hay que estar atento, Esto es terrible. Bueno, felicitaciones por el programa y excelente, como siempre, tu editorial. Felicitaciones, Lidia de Lomas de Mirador. Chau. Buenos días desde la helada cordillera de Neuquén, escuchando Radio Nacional con la antena satelital de ARSAT. Tal vez ya lo dijiste, el 14 de junio fue el día del fin de la Guerra de Malvinas y creo que es el cumpleaños del Che. Saludos, Gabriel. Gracias por la oportunidad que nos dan. Después de haber escuchado a Omar Romero Palacio, incluso escuché cómo estaban diciendo el arzobispo de Cruz del Eje que el mundo va a seguir. El mundo es una palabra que no es la tierra ni la gente, el mundo es el diablo, cuando se refiere que va a terminar y va a venir el fin del mundo, no es el fin de la gente, ni el fin de la tierra, como en el tiempo de... Hola Gustavo, ¿qué tal? Soy Marcelo de Berizo. Mi solidaridad con Víctor Basterra, un cariño, un gran amigo que Dios me dio la gracia de conocer y es trascendental para mi vida. Un abrazo a todos. La desesperanza. Gustavo, buen día. Soy Simón de Caballito. Ayer un grupo de jóvenes fueron a pintar un centro de jubilados de Plaza Irlanda y yo les serví el choripán. Que me vengan a decir estos señores que estos jóvenes van por el choripán. Fueron a laburar y a pintarle para que los jubilados puedan vivir bien. Te llora la luna del pobrerío. A ver, ya ustedes lo plantearon a través de algunos llamados. 16 de junio de 1955, el día en que Buenos Aires se convirtió en Guernica. Y la verdad es que hoy nos falta el respeto absolutamente a todos. El suplemento domingo de perfil, en realidad el que nos falta el respeto es Horacio Rivara, Ataque a Casa Rosada es su último libro, y entonces hoy perfil lo muestra como, bueno, un gran dato revelador que viene a poner luz sobre esta historia. Y el libro de Don Rivara, a 60 años del bombardeo a la Casa Rosada por los aviones de la Marina, dice: los sucesos de junio de 1955 fueron pródigos en mitos y tergiversaciones. Y entonces, este provocador, este falsificador de la historia, este hombre tan afecto al tráfico de cifras y de verdades, dice que ese día solamente murieron 22 personas y que la mayoría de ellas no fue fruto de las bombas de los aviones de la Marina, sino que el mayor número de víctimas se generó por los disparos cruzados en la batalla que se llevó a cabo por el Ministerio de Marina. Mirá vos. Y dice, como para lavarle la cara a gran parte de estos personajes, donde estaba, por ejemplo, entre los aviadores, el brigadier Cacciatore o el hermano del contraalmirante Macera, del almirante Macera, que aquello del Cristo vence, que portaban los aviones asesinos, era un símbolo de la resistencia francesa en plena Segunda Guerra Mundial, por lo tanto era casi una voz que ponía luz en esto de la batalla bipolar de buenos contra malos, ¿no? Bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Perfil de Fontevecchia, dando espacio, lugar, en su suplemento domingo, a la falsificación de la historia a través de Ataque a Casa Rosada. Esto tiene mucho que ver con que recién, en este tiempo que estamos viviendo desde el año 2003, recién, y cuando se habían cumplido 50 años del bombardeo, se pudo poner el primer monolito, bueno, el primer monumento que recuerda a las víctimas, a las casi 400 víctimas que dejó esa jornada tan particular de la historia argentina contemporánea. Y está allí, muy cerquita del ingreso al Museo del Bicentenario. Y bueno, tiene que ver con esto, memoria, verdad y justicia también, para lo que pasó un 16 de junio de 1955. A 60 años del bombardeo a la Casa Rosada, aparecen libros de todo tipo, inclusive los que trafican la historia, como el de Horacio Rivara. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Página 2 se titula Paganinis, la lista de políticos y economistas que reclaman el pago inmediato de la sentencia del juez Griesa. Lo catastrófico del Consejo quedó al descubierto con el nuevo fallo incorporado a los Me Too. Las posibles consecuencias de esos, y entre comillas, dice Alfredo Zayat, errores. Y está muy bien, no se trata de errores. Los muchachos son lobistas, agentes. Por lo tanto, cuando están diciendo hay que pagar, no es que se equivocan, no es que le erran. Son parte del discurso, son gerentes de ese discurso que llega desde los centros financieros de poder. Murió Renan, Argentina no lo supo ganar. Datos secundarios en la tapa de Página 12. Elecciones 2015, dice Diario de Cuyo de la provincia de San Juan. Las encuestas le dan amplia ventaja a UNIAC. El candidato del giojismo ganaría fácilmente la interna del Frente para la Victoria y tiene cerca de 30 puntos de diferencia con el candidato de la oposición que mejor mide. 30 puntos de diferencia entre el Frente para la Victoria y su inmediato perseguidor en la provincia de San Juan, dice la tapa de Diario de Cuyo. Título principal de Perfil: la nueva líder mundial del psicoanálisis es Argentina. Virginia Ungar fue elegida presidenta de la Asociación Internacional y es la primera mujer en el cargo que ideó Freud. Diálogo con Perfil. Uno de los grandes fantasmas que hoy tira a Perfil, el primero es: Estados Unidos investiga coimas en Australia por la compra de 20 aviones Embraer y apunta al gobierno, y cuando vas a la nota hay cualquier cantidad de condicionales, y fundamentalmente aparece uno que es el más interesante a través de una hipótesis de por qué hubo que pagar una coima. Bueno, aparentemente la coima tuvo que ver con Embraer, que para que estos aviones ingresen a la Argentina, en lugar de comprar a funcionarios del gobierno nacional, tenía que sí o sí poner guita en los bolsillos de los sindicatos que conforman los gremios aeronáuticos. La verdad es que es una construcción, una arquitectura muy extraña. O sea, que vos te imaginás en tiempos de Néstor, por ejemplo, que esta compra de los 20 aviones Embraer, que posibilitó que Austral fuera en ese momento una de las muy pocas líneas aerocomerciales del mundo que tuvo toda su flota cero kilómetro. ¿Vos te imaginás que para tener esos 20 aviones había que ponerle guita a los sindicatos? Bueno, esto es lo que dice Perfil. Pero el segundo fantasma tiene que ver con Massa. Otra vez Massa en tapa, te decía. Massa. Esta es la política que, por supuesto, sale unos cuantos mangos y que hace aparecer a Massa en muchos de los diarios del domingo de todo el país. Scioli gobernará la Cámpora. Es el nuevo fantasma de campaña que los muchachos intentan sembrar. Scioli gobernará la Cámpora. Un hilo, con el título que está un poquitito más arriba. Estados Unidos investiga coimas en Austral. Austral, parte de la empresa que en forma conjunta conforma con aerolíneas. Aerolíneas, Recalde, la Cámpora. Mirá cuántas cosas en un par de títulos. El territorio de la provincia de Misiones, título principal: se enredó en sus dudas, Argentina ganaba 2-0 y finalmente empató 2-2. Títulos secundarios, todos muy interesantes. Nazis en Misiones, hallaron un cofre con fotos de Hitler y monedas antiguas. Elecciones 2015, Santa Fe y Río Negro van a las urnas para elegir gobernador, y trata de personas, la banda que explota chicas de Misiones en el sur de Córdoba. El territorio de la provincia de Misiones. Miradas al sur, 10 días que definen el tablero político. Análisis de todo tipo con las principales firmas del diario que dirige Eduardo Anguita. Y el segundo dato importante de etapa dice: Los Redondos, el mito de la gran bestia del rock nacional, con testimonios del Indio Solari, Sky y la negra Poli. La etapa de Miradas al Sur. La mañana de Neuquén, Paraguay nos dejó calentitos. La selección argentina ganaba 2-0, pero los guaraníes empataron sobre el final. Sabor amargo en el debut de la Copa América. Clarín, Santa Fe y Río Negro, elecciones claves para Macri y para el gobierno. Hoy eligen gobernadores en esas dos provincias. El macrista del CEL, que fue el más votado en las PASO, enfrenta al socialista Lifchis y al kirchnerista Perotti. En Río Negro, el gobernador opositor, Huertelnek, busca ser reelecto y lo desafía Pichetto, un kirchnerista puro. Murió Renan, Argentina ganaba cómodo y se olvidó de defender. Los títulos secundarios más importantes en la tapa de Clarín. El diario Río Negro dice: hoy la provincia elige. Y Santa Fe también va a las urnas. Los datos secundarios, decepción, debut agridulce de Argentina en la Copa América y adiós al gran artista para despedir a Sergio Renán. Tapa de la Nación. En solo 6 días definen interrogantes claves para la próxima elección. Antes del cierre de listas del sábado, se va a develar si Cristina Kirchner es candidata, si van a competir Scioli y Randazzo y el vice de Macri. Y además, ¿qué hará Massa? En solo 6 días definen interrogantes claves para la próxima elección. Y La Nación, abriendo una puerta, uno no sabe si es una hipótesis o una expresión de deseos, a que se baje Randazzo. Porque si la pregunta es si van a competir Scioli y Randazzo viniendo de La Nación, uno sabe a qué le apunta. Y Tiempo Sur, de la provincia de Santa Cruz, preocupa el estado de semáforos en la ciudad capital. El funcionamiento de los controladores de tránsito se complica aún más desde el conflicto municipal por falta de repuestos, choques, viento, cortes de luz, entre otros argumentos. Al menos 15 fuera de servicio en la capital. Y el dato deportivo, fíjate vos cómo es la agenda local, no tiene que ver con la Copa América. River amargó a Boca en el Clásico de las Leyendas con 4 goles del Burrito Ortega, 2 del Pipa Gancedo y 1 del Mencho Medina Bello. En la versión de futsal, River superó a Boca 7-6. La tapa de Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. 9:18, ya han pasado del nuevo día. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Se desmoronó tu techo, te disparaste con la vida al pecho. El agujero en que caíste tiene exactamente tu medida. Quizá en tus garras estuvo Haroldo Conti. Pero ¿cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas, Dios ya los puso aparte. No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno. En este mundo aprendimos a justiciar a un ilegal sin documentos y a perdonar al que tiene licencia para matar. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer. Solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Llorarás las lágrimas, las que aún nos faltan por llorar. Gritarás la libertad, la quisiste a gritos callar. Espaldas de todos los que aprenden a matar, aprenden a morir de a poco. Hoy la música la pone la Bruja Salguero desde su último trabajo discográfico, Grito Interior, y estás escuchando su versión del Arrepentido de León Gieco. Y por supuesto, el prólogo del tema Estela de Carlotto. No hay palabra de Dios que borre lo que pasó. No sé si vas a caer. El amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Hola, Emma, Ciudad Madero, felicitaciones, Gustavo, Isabel y todo su equipo. Si es posible, quisiera que Isabel hablase algo de Venezuela, porque se corren rumores tan feos y ella aclara muy bien todo. Por favor, pasen este mensaje, porque realmente siempre llamo, pero nunca pasan mi mensaje. Debo entrar tarde, supongo. Bueno, un besito. Sí, buenos días, Gustavo. Hola, queridos amigos, compañeros. La alcaldesa de Madrid, la primera medida que tomó, ¿qué le garantizó a los españoles? Las cuatro comidas. Nosotros, la Argentina, fue premiada porque se ocupa sobre el hambre y acá tienen la facilidad de convertir ese premio, darlo vuelta. Qué dicotomía, ¿no? Bueno, buenos días, Gustavo Campana, Isabel, excelentes como siempre. Elena de Agronomía les habla. Bueno, yo estoy escuchando todo lo que dice Isabel y comparto totalmente, tiene una visión muy clara. Y acá en nuestro querido país tenemos tres patas de una mesa que nos están atosigando hace bastante tiempo, que es Lorenzetti, que se autoelige y que maneja las cautelares como si fueran pochoclo, los sindicatos que no tienen regulación, no tienen ley, no sabemos quién los elige para, y sabemos muy bien. Y vuelve a salir como el sol. Buenos días, Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Quiero rendir homenaje a los que fueron masacrados el 16 de junio de 1955. Yo era estudiante de ingeniería y estuve ese día en la plaza antes que comenzaran los bombardeos y después, lógicamente, tuve que retirarme porque no había ninguna protección y con una... Un día como hoy, pero de 1982, terminaba la guerra que había comenzado el 1 de mayo. Finalizaba la guerra de Malvinas. Y si unimos el pasado con el presente, hubo un dato realmente muy preocupante esta semana que emanó de la Corte Suprema de Justicia. La misma Corte Suprema de Justicia que en la segunda quincena de febrero cajoneó para siempre la causa por torturas de colimas argentinos en pleno combate por oficiales y suboficiales del ejército argentino. Torturas que en ningún caso tuvieron que ver con cumplir de alguna manera castigo por esconderse de la guerra, por infligirse heridas para ir a algún hospital del territorio o cosa por el estilo. Todas tuvieron que ver con el hambre. Todas tuvieron que ver con el hambre y eran más de 80 las denuncias que involucraban a cerca de 60 oficiales y suboficiales. Después de cajonear eso, que sonaba mucho a una corte desbocada después del 18F y esencialmente después de haberse quedado sin Zaffaroni, apareció el fallo de esta semana donde un suboficial de la Marina, controlador de vuelo en el continente, fue habilitado a cobrar pensión como excombatiente. O sea, se lo colocó en el mismo rango que cualquiera de los pibes que tuvo a menos de 100 metros de distancia un inglés en Monte London, con un controlador de vuelo. Y los excombatientes, esencialmente el SESIM de La Plata, pero se han escuchado muchas voces, entienden que esta sanción de la Corte, la misma que cajoneó el tema de las denuncias por torturas en combate, lo que hizo fue abrir las puertas para que miles de juicios de aquellos que pueden decir, está bueno, ¿no? Nos podemos prender. Hay jurisprudencia, nos prendemos. Por ejemplo, qué sé yo, cualquier colimba, clase 62 o clase 63, que no haya sido movido a las islas, y que haya hecho la colimba en ese año, puede sentir que estaba en la misma condición que el controlador de vuelo. Y que entonces a este gobierno le puedan llover miles de juicios en menos de media hora. Pero qué bárbaro, ¿no? Se trata de la patria tribunalicia, aquella que abre sus brazos para que un montón de gente que antes no reclamaba lo haga ahora, porque resulta que este gobierno le dio tres pensiones, o en realidad una pensión con el valor de tres pensiones a cada uno de los excombatientes. Antes no reclamaban estos tipos, reclamaban los que habían estado en la lucha cuerpo a cuerpo, los excombatientes reales. Y con el tiempo, y a partir de la aparición de estas pensiones, también aparecieron estos combatientes de cartón. Noticia de esta semana. La que sigue dando vueltas sin ningún tipo de respuesta, ni de la Corte Suprema, ni del Ejército, ni de nadie, es la denuncia que apareció la semana pasada con seis mujeres, todas ellas enfermeras, que fueron violadas en la Guerra de Malvinas por oficiales y suboficiales del Ejército. Parece mentira. Un día como hoy, pero de 1982, hace 33 años, terminaba la guerra. Y todavía le seguimos sacando capas a la cebolla y nos encontramos con historias que no conocíamos. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde vamos a ir, Isabel? Habías prometido... Bueno, tenemos al Paraguay en la mira. Dale. Pero vamos a terminar el tema de la hegemonía. Dale. Y antes les vamos a dar un saludito aquí. Hoy se nos han quedado un poquito dormidos. En el sentido que no sacan la manito de abajo de la sábana. Digo, porque después dicen, no, te oímos, pero no nos levantamos. Bueno, está bien, pero por ahí hoy tenemos menos saluditos. Vamos a recordar entre... los te oímos, pero no escribimos, a Vicente Cito Lema y su esposa, que han confesado que, bueno, son nuestros fieles oyentes de los domingos, pero desde la Camurria, bueno, como muchos. A los amigos y amigas de Córdoba, que también nos oyen, nos siguen, nos manda saludos. Y a los que, bueno, desde tempranito escribieron hoy: Susana Rock, Carlos Casparián, Ariel Escala, Pablo Fierro, Rosa Graciela Ortega, Leonor Ábalos. Bueno, a ellos le reciprocamos especialmente el saludo. Y Carlos Casparián, que siempre nos manda notas, comparte artículos y fotos. Hoy ha colocado una fotografía en la que voy a inspirarme para comenzar con este tema. Una que dice, capitalismo, ¿verdad? Que tiene un niño en piel y hueso, agachado, esperando con la mano así suplicante una gota de agua de una canilla a la cual está conectada una manguera, que hay un gran señor de traje que es el capitalismo, que la tiene doblada, viste, que impide que salga el agua. Bueno, esta imagen grafica muy bien lo que yo comentaba el domingo pasado, uh-huh, acerca de Venezuela y la escasez. ¿No? Claro. Que los que se proyectan como los adalides de la crítica de la falta de alimentos son los que hacen el acaparamiento de esos alimentos. O sea, falta porque ellos lo acaparan en sus almacenes. Igual que este señor, te dobla como una tenaza la manguera, sí, y después te hace la crítica de que no sale agua. Uh-huh. Y además, después construye organismos para ver cómo puede llegar el agua a donde él sabe que si destraba la tenaza, el agua llega. Y esto tiene que ver con la hegemonía. Esta cosa macabra, macabra del poder. Un paréntesis para la oyente que llamó, creo que se llamaba Silvia. Uh-huh. Hablamos mucho de Venezuela el domingo pasado. Podríamos hablar todos los días, pero bueno, hay que dedicarle otros temas. Le vamos a dar seguimiento al tema de la guerra económica y mediática en Venezuela. Lo retomamos el domingo que viene. Silvia, tenernos un poco de paciencia para hoy también abarcar estos otros temas que hacen a la lucha en el continente. ¿Y a qué me quiero referir con esto de la hegemonía? Mire, la cuestión del cinismo, porque está en todos lados, está en el mundo, está en América Latina, está en Argentina, es el cinismo de las tenazas del poder, que uno dice, ¿cómo es que logran gobernar? ¿Cómo es que son tan dañinos? Uh-huh. ¿Eh? Y sin embargo, la gente los vota. Bueno, esto es una aproximación general, ¿no? No los vota todo el mundo. La gente, sabemos que es un concepto que sirve para invisibilizar a los sectores sociales, ¿verdad? Porque no hay la gente. La gente es una forma de menospreciar y de querer invisibilizar quiénes son. Ahora, yo me quiero referir a los organismos internacionales. Uh-huh. Resulta que hay un último informe de los niños en las guerras. Este informe lo realiza, dice así, mira, secuestro en masa de civiles, incluidos niños, se ha convertido en una característica cada vez más frecuente en los conflictos armados. Alertó quién, la Organización de las Naciones Unidas, en su informe sobre niños y conflictos armados correspondiente al 2014. Entonces uno respira, dice, qué bueno, la ONU denunciando esto, estamos salvados, ¿no? Porque lo peor sería que se calle. Uh-huh. Pero ahora vamos al segundo paso. Dale. ¿Quién es la ONU? ¿Quién es la ONU? Organización de las Naciones Unidas. Es una institución intergubernamental. Están los gobiernos del mundo. Están los gobiernos, por lo tanto, de los países más poderosos del mundo. Sí, exactamente como usted está pensando. Los señores del G7... que se reunieron hace poquito, los más ricos del mundo que hicieron su fiesta en Bilderberg hace poquito, ¿verdad? Que son como 160 que manejan la guita del mundo. ¿Pero para qué vamos a decir plata? No, la guita, el saqueo, el fraude, la manipulación de las producciones y el dinero, ¿verdad? La especulación de la finanza. Eso, pero claro, ellos van a Bilderberg, porque son gente... ¿no? Que me salchichen, me chucruten, se la atragantan toda. Bueno, entonces tenemos nosotros la obligación de pensar, porque si no vamos a terminar también atragantados, haciendo gárgaras de esta basura que nos tiran todos los días. Parecería que estoy enojada con... No estoy enojada con la ONU, estoy viendo cómo, y lo que quiero decir, es que el sistema de organización del poder en el mundo está articulado tanto a nivel de sus medios para transmitirte la mentira multiplicada por cientos de veces, algo ensayado con el nazismo, para transformarla en verdad, uh-huh, o por lo menos poner en duda tu verdad, para que ya uno llegue a esa duda que ¿será cierto? Después que te siembran la duda, generalmente nunca desmienten, uh-huh, nunca se arrepienten. En algunos... como para zafar la cuestión jurídica en un lugar chiquitito. Pero además de eso están los mecanismos de legitimación. Y estos mecanismos son parte de ello. Este informe de la ONU, señores, en vez de hacer el informe, que paren la guerra, si tienen el poder para parar la guerra. Están todos los países en asamblea que nunca le hacen caso. Vamos a recordar que en la asamblea de la ONU hace décadas que Cuba gana la votación contra el bloqueo. Solamente están a favor Estados Unidos, Israel y algunos más cambiantes que cada año compran mediante el chantaje y las 10.000 amenazas, ¿verdad? No les importa democracia, ¿usted cree? No. Para eso el Consejo de Seguridad, cuando hay que imponer una voluntad. Y si no logran imponerla, entonces viene lo bilateral, como lo que está ocurriendo ahora con las guerras. ¿Usted sabe que Yemen está siendo bombardeado sistemáticamente? ¿Quién le habló de eso? Ah, no importa, Arabia Saudita bombardea. Dale que va, rompo, mato, secuestro. El famoso Estado Islámico, que es un nombre bastante raro para quien no tiene en realidad un Estado, sino que se apropió de pedazos de territorio, sabemos que ha sido formado, ¿verdad?, por las organizaciones que se dedican a la subversión en el mundo para hacerlo fundamentalmente convergente con los intereses anexionistas, intervencionistas, guerreristas de Estados Unidos y la OTAN. Se les fue de la lámpara el genio, se les desató y ahí está. De todos modos sigue siendo bastante convergente, ¿no? Fíjate que está haciendo el lío en Siria, se mete en los lugares para justificar la cuestión. Ahora, ¿cuál es el tema? Los niños. Y es alarmante ver como en el informe de la ONU te habla de que Irak, Siria, más de 1.000 niñas, niños secuestrados por el Estado Islámico, en las guerras en Palestina, los vemos todos los días, los niños víctimas de las guerras, secuestro, tráfico de órganos, mutilaciones, abusos sexuales, y además los usan también a los niños para esto que se llenan de la inmolación individual para los atentados terroristas, ¿verdad? Es impresionante. ¿A quién le sirve la condena de la ONU? ¿Le sirve a los niños? Realmente, la pregunta, en serio. ¿Le sirve a los niños o le sirve al mismo sistema de muerte del capitalismo para decir estamos luchando contra el mismo mal que estamos generando? Parecería que es mucho más grande. Es la misma lógica de la guerra económica en Venezuela. Hay escasez, los señores denuncian la escasez y con eso ocultan que son los dueños del acaparamiento. En realidad, habría que decir, cuando usted lea estos grandes titulares que le parece que ay, estamos salvados porque hay alguien que denuncia, vea si el denunciante no está conectado con el problema que denuncia. El de la ONU es imbatible, porque le reitero, es el organismo que articula a todos los gobiernos del mundo. Si no quieren víctimas de la guerra, que no hagan guerra. ¿No le parece? El que acapara, si no quiere que haya escasez, que deje de acaparar. Aplíquele este refrán. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y entonces va a ver que tal vez los que se muestran tan honestos no lo son, los que se muestran tan compasivos no lo son, y los que pretenden sentar bueno, en realidad tampoco lo son. Ahora venimos con el Paraguay. 9 horas 37 minutos ya pasaron de este domingo. Nacional. La radio pública tiene países. 9 de la mañana, 37 minutos. Hola, hola, soy Liliana Daunes, una de las brujas agitadoricas. Les invito a ser parte de nuestro programa Esdrújulo en Clave Lúdica, que compartimos con Claudia Corol, Diana Tarnowski y Romina Rufato. Sonidos agitadóricos. El rincón violeta de la radio pública, un aquelarre de encuentros mágicos todos los domingos de 19 a 21 horas. Sonidos agitadóricos. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la Radio Pública. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. En Salta, los chicos del Taller Azul de Arte Infantil hicieron algunas definiciones como las siguientes. El nombre es para ponerle a un bebé cuando está un poco nacido. Hermoso. Un mellizo es alguien que cuando yo cumplo 5, él cumple 5 también. Un músculo es una rana gigante que vive en un brazo. Espectacular. ¿Y qué es una penitencia para los chicos del Taller Azul? Por ejemplo, para Rosario, de 9 años, es para acostumbrarse a portarse bien. Pero para María Belén, de 10, la penitencia es un rincón contra vos. ¿No es genial? Let's start at the very beginning. Lo que estamos escuchando, si algunos de ustedes fueron tan fanáticos de esa película como yo de chica y de no tan chica, sabrán que es la música de la novicia rebelde. Pero en este caso se transformó en la música de la Sinfonía en Sol Mayor, obra triciclopédica en tres actos, una producción audiovisual del Taller Azul de Arte Infantil, en la que después de escuchar esa bella canción empiezan a aparecer frases como las que yo leí al principio, pero fíjense qué distintas cuando las pronuncian nuestros salteñitos. Por ejemplo, escuchen la diferencia entre cómo la dicen ellos y un par de las que yo cité. El mellizo es alguien que cuando yo cumplo 5, él cumple 5 también. El músculo es una rana gigante que vive en el brazo. En el brazo. En adulto no se consigue hacer como ellos. Así que seguimos con un par de frases, también dichas por ellos, que yo no cité. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. ¿Sabías que un hada es un ser con magia, belleza y mal carácter? Pascuas es cuando el conejo se transforma en ovíparo. Los chicos del Taller Azul también documentaron su realidad cotidiana. El barro es con lo que se hacen hornos para hacer empanadas. Y compartieron sus pensamientos afectivos, morales, poéticos. La madrugada es cuando la noche se escapa. El abrazo es algo que te tranquiliza los nervios. Un anciano es una persona que hay que ayudar a cruzar la calle. Pero ellos no lo hacen para ganarse el paraíso, porque ¿qué es el paraíso para estos chicos? El paraíso es las olas y el viento, su condón, su condón. Para cerrar su obra triciclopédica, los chicos del Taller Azul eligieron el tema Las olas y el viento. Las olas y el viento, y el frío del mar. Ahí parecía que aflojaron con esa relajada canción, pero no pudieron con su genio y, como todos los chicos, cuando parecía que por fin terminaban, volvieron a empezar. Espera, quiero ver cómo salió. Salió re mal. Si ni siquiera sabemos eso. Dale, una más. Con más o menos sello, Tomás. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Fin espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. ¿Será que en ella se mezclan las alegrías con el dolor? No sé buen día, yo soy María, acá de Florida, te quiero decir rapidito. Mi marido con 81 años siempre cuenta cuando él era principiante de fotografía en La Razón. Y desde los balcones veían pasar los camiones con cadáveres en el 55. Le sacaban fotos y después le quitaron los rollos. Hasta sus calles de tierra luz. Hola, habla Alicia de Colegiales. Mira, para el día de bombardeo yo tenía 17 años. En el diario del día anterior y del otro anterior había salido una noticia que iban a arrojar flores los aviones. Yo lo leí, página del lado derecho abajo, búsquenlo. Vi caer las bombas, vi subir el humo y oír el estruendo terrible. Y una amiga nuestra llegó con una mano amputada. Chao. Hola, Gustavo Campana. Quería decirles que recién escuché una persona que dijo: si no votamos a Scioli, ¿a quién votamos? Pienso que Scioli no es la continuación del proyecto. Yo voy a votar a Randazzo porque estoy convencida que tenemos que seguir este proyecto. Randazzo es una persona que es un militante. La muerte, si pa' febrero vuelvo a jugar. Buen día, Ricardo de Arrecifes. Para saludar a la gente del programa de Campana, a él especialmente, y a la cronista Isabel, que siempre, ambos con una claridad tremenda, nos hacen ver la trama concreta de todas las noticias que nunca en otras partes no se escucha. Entonces nos ayudan a pensar. Por eso, muchísimas gracias. Solo una copla. El pirulo de tapa de página 12 hoy señala el juicio al policía misionero Ariel Núñez, que sedujo a una menor de 16 años y la mandó a una banda de explotadores sexuales en Buenos Aires, puede terminar siendo de un rigor ejemplar. Núñez es acusado de convencer a la chica de subirse a un camión que ni llegó a la capital porque él mismo lo hizo parar cuando los padres presentaron la denuncia. Y aún así, el fiscal pidió 12 años de prisión efectiva por ser el captador, incluyendo el agravante de que sea un agente. Pirulo de tapa, de página 12, y la posible condena a Ariel Núñez, aquel policía misionero que sedujo a una menor de 16 años y la mandó a una banda de explotadores sexuales. Solemos decir que los sonidos radiales sirven para dos finalidades: recordar o descubrir. Depende si sos un veterano o si sos muy joven y nunca tomaste contacto con la historia que te vamos a contar. Bueno, cada uno de los dos sabrá dónde se para, recordar o descubrir. Así que para los dos, para afianzar los recuerdos de aquellos que fueron parte de esta historia y para que otros, sus hijos y las generaciones que vinieron después, puedan descubrirla, vamos a contar un pequeño cuentito que quien nos está esperando del otro lado de la línea podrá rectificar o ratificar. Pero cuenta la leyenda que había un grupo de músicos que eran los músicos de Leonardo Fabio y que cuando tenían que ensayar generalmente gastaban un tiempo de más en alguna zapada que mostraba, bueno, qué otra música llevaban en el corazón y qué podían hacer juntos, etcétera, etcétera, etcétera. A todos ellos se les sumó, si yo mal no recuerdo, un saxo que era el saxo de Sandro. Y todos juntos, el saxo de Sandro, más todos los músicos de Leonardo Fabio, terminaron armando una banda que debutó hace 45 años, el 20 de junio de 1970 en el Teatro Ópera. Y casi con toda su formación intacta, salvo la batería, si mal no recuerdo, se van a volver a presentar. Son, a ver, son un clásico, son de ayer, de hoy, de siempre, son eternos. Y tiene que ver con este sonido bien alma y vida con el que estamos presentando al señor Carlos Mellino. Carlos, bienvenido, mucho gusto. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy buenos días para todos. Un gusto de estar con ustedes. Igual, a ver, para los que recuerdan y para los que descubren, ¿fue así? Se entrecorta la voz, hay partes tuyas que desaparecen, pero la escuché toda la historia. Y a ver, contanos, ¿fue así la cosa? Tal cual como vos la contaste, con todos los detalles. Mirá vos. Bueno, la verdad que volver arriba del escenario, junto con Bernardo Varás, con Mario Salvador, con Juan Barrueco, con Carlos Villalba, y en este caso, como decíamos, la batería, sin Hualde, pero con Donati, a esta altura del partido, yo creo que debe ser hermosísimo desde lo personal, ¿no? Sí, te hago una pequeña modificación. Dale. El baterista no es Juan Cruz Donati, sino que volvería a estar el baterista original, no el original, que sería Alberto Walde, pero sí el que comenzó con cuando nos volvimos a juntar, que es el hijo de Bernardo, Marcelo Baraja. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, como vos decís, en realidad nosotros hemos estado ausentes de los escenarios en algunos momentos. Realmente hemos estado trabajando casi constantemente. Hemos tenido algunas ausencias de algunos años, simplemente por el hecho de decir, bueno, cada uno tiene su proyecto personal y le dispusimos tiempo a cada uno de nuestros proyectos personales, pero Alma y Vida no dejó de existir nunca, ¿no? En este caso, la presentación del ND Teatro va a cumplimentar justamente un 20 de junio, que va a ser festejar esos 45 años de lo que yo podría llamar simplemente magia, ¿no? Sí, sí, claro que sí. A ver, ¿qué significaron no solamente el envase musical de Alma y Vida, que era muy particular para la época, con esos vientos sonando tan fuerte, sino también con letras que, bueno, marcaban o pintaban un tiempo social, político, también muy, muy, muy particular? Había, compromiso, había un montón de cosas dando vuelta en las letras de Alma y Vida. Podríamos decir que hoy muchas de ellas son tan clásicas como lo eran en aquel momento, redescubriendo el presente, que sirven para hablar de un montón de cosas que tienen que ver con lo que nos pasa, hoy mismo, ¿no? Sí, desgraciadamente hay muchas de esas letras que están vigentes hoy todavía, ¿no? Sí. Parecería ser como que hay cosas que no quieren desaparecer del todo de nuestra idiosincrasia. Me estoy refiriendo a la Argentina concretamente, ¿no? Uh-huh. En esa época era una época muy difícil, muy complicada para poner a proyectar o a desarrollar. Había una gran, podríamos llamar, incertidumbre en lo que iba a ser el mañana o el dentro de un rato, inclusive. Sí. Y eran días muy muy jorobados, eran días muy muy difíciles de sobrellevar, porque tanto en la supuesta tranquilidad cotidiana que tiene que tener una persona como en lo que puede proyectar, como dije antes, era todo muy incierto. Y así todo nos sirvió, creo, de alguna manera, a todos los argentinos y a nosotros, por tener el medio del micrófono y la exposición pública, poder mostrar nuestros pensamientos y nuestra rebeldía de jóvenes, que en definitiva ya dejaba de ser rebeldía de joven para digamos, denunciar verdades que sabíamos todos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Fue un 20 de junio de 1970 en el Ópera, será el próximo 20 de junio, 9 de la noche, a las 21, con Alma y Vida en el ND, allí en Paraguay, al 900, casi Carlos Pellegrini. Un gran abrazo, Carlos, y muchas gracias por el contacto, por estos minutos de tu tiempo. No, por favor, al contrario, muchas gracias por haberme convocado, y bueno, esperemos que estemos todos en el teatro, sí, festejando. Señor. Alma y Vida, no es que vuelve, sino que como siempre, estará presente arriba del escenario. Decíamos, aniversario de la guerra de la Triple Alianza, y cuánto hay todavía, Isabel, para contar de aquello que fue tan prolijamente cajoneado, ¿no?, por la historia miterista. Sí, hoy estamos un poquito desfasados. A ver. Porque no es la de la Triple Alianza, es la de Bolivia y Paraguay. Ah, perdón, la guerra del Chaco. Sí, la Standard Oil y la Shell. Usted, oyente, para que vea, tenemos tanta información que centralizar que por ahí uno patina, ¿no? Ya el año pasado, ahora. No, es la guerra del Chaco. Sí, claro. Es la que cumple los 80 años. Parecería que fue hace mucho tiempo, terminó en 1935, claro. hace claro. Como ayer. González de las Lamas. Y uno dice, ¿cómo Bolivia le hace la guerra al Paraguay? Es como impensable. Uh-huh. Usted se hubiera imaginado todavía la de la Triple Alianza, las potencias, el saqueo. Bueno, fue un poco como una desesperación de Bolivia. Bolivia pierde en 1879 su salida al mar, que no era salida al mar, uh-huh, llegaba a la provincia de Antofagasta, ahora de Chile, era de Bolivia. Entonces, ya comentamos esto, las potencias, los intereses de Inglaterra asociados a Chile, Estados Unidos que interviene por el lado de Perú, porque Perú estaba metido en ese conflicto, finalmente Bolivia se queda sin la provincia de Antofagasta. Grandes intereses, minas, gas, por supuesto que ahí estaban los ingleses y Bolivia la pierde. En desesperación, años después, ¿por qué se mete en la guerra del Chaco? Porque pretende llegar, o sea, extender su territorio hasta las márgenes del río Paraguay, para llegar al Atlántico por el río Paraguay. Uh-huh. A su vez, Paraguay, no solamente entra de forma defensiva, sino que también quería acceder a los hidrocarburos de la parte boliviana. Dicho esto, guerra de un lado, guerra del otro. Son terribles. Hay una película que yo por ahí la paso en el aula cuando nos coinciden las fechas. Es impresionante, como todas las guerras, ¿no? Es espantoso. Los jóvenes, las cunetas, miles de muertos. Fueron 90.000 muertos. Ya estamos tan acostumbrados a 1.000.000, 2.000.000, que parece nada. Hace casi un siglo, 80 años atrás, 90.000 muertos. Fueron 40.000 del lado paraguayo, 50.000 del lado boliviano. Uh-huh. Es algo, una matanza increíble, que se suma a las guerras que ya venía sufriendo Paraguay. Claro. ¿Intervienes quiénes? ¿Quiénes pueden estar fogoneando esa guerra? Sí, exactamente lo que usted piensa, Estados Unidos e Inglaterra. Siempre los tipos en la cuestión. La primera forma de intervención es que le dieron arma a los dos bandos. Ve tú. Uno diría, los dos le vendieron arma a los dos porque le convenía, era funcional a los dos, a las dos grandes potencias el conflicto. ¿Y quiénes estaban representando los intereses? La Standard Oil y la Shell. Usted adivinó todo. Eso es lo que intervino ahí después de la muerte. Nadie ganó la guerra, es impresionante, nadie ganó la guerra, pero hay una intervención muy loable de Argentina y del canciller Lamas. Uh-huh. El canciller Lamas que gana, un año después del fin del conflicto, el Premio Nobel de la Paz. ¿Usted sabía eso? Quedó como sepultadito, ¿verdad? Bueno, logra el acuerdo de paz, esta convivencia, y hoy en día está precisamente, se reúnen en la fecha de hoy, de mañana, Evo y el presidente Cartes para dar vuelta a esta situación con acuerdos bilaterales. Vamos a recordar que Evo viene de la reunión de Europa, de la CELAC, no sé si Cartes estaba también, y se juntan ahora. Pero lo fundamental es cómo dar vuelta la historia, sacarnos de arriba la intervención extranjera que lleva a pelea de hermano contra hermano, y ojo, parece tarde, pero siempre están reflotando. Sí. Y me voy. Solo quiero decir que no somos ignorantes, ni Gustavo ni yo, de los triunfos de Podemos y de sus coaliciones en las alcaldías de España. Hoy no nos entró España en la agenda, pero la vamos a tener en los próximos domingos. Quedan segundos para irnos, pero del otro lado de la línea nos está esperando Milcíades Peña, y esto es muy interesante porque tiene que ver con lo que va a pasar mañana, 19 horas, en Campichuelo 472. Milcíades, buen día, bienvenido. Buen día, Gustavo, un gustazo, un saludo para vos y para Isabel, un lujo realmente. Un gran abrazo. Bueno, gran abrazo. Invitarlos, mañana hacemos la proyección de una película documental que se llama Maten a Perón, que realizamos junto a un grupo de compañeros en el año 2005, un documental ficcionado en el cual narran el guión María Fiorentina, ¿no?, Claudio Risi, y bueno, participan montones de sobrevivientes de aquel episodio tremendo de nuestra historia. Sí, y a las 19 horas ahí en el Club Premier, en Campiolo 472, proyectamos el documental y después tenemos una mesa de debate en la cual van a estar nuestro ministro de Trabajo y primer candidato de legislador, Carlos Tomada, va a estar Hernán Brienza, Gabriel Mariotto y Héctor Recalde. Así que, bueno, la invitación para participar de ese encuentro va a ser una suerte de encuentro para recordar y debatir un poquito de qué nos hablan cuando nos hablan de la grieta, ¿no? Perfecto. Lunes, 19 horas, Campichuelo 472, documental Maten a Perón. Milcíades, un gran abrazo y muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Allá vamos. Los esperamos. Es muy importante el tema de poder revisar cada una de las cosas que pasaron ese día, y también es muy recomendable el trabajo que hizo el Archivo de la Memoria, que funciona en la ex-ESMA, donde muchos de los sobrevivientes aparecen casi 60 años después explicando qué fue lo que sucedió ese día. Y siempre voy a recordar esa foto terrible de una mujer que está con un tapado negro, que está observando cómo le falta una pierna y está tirada en medio de la calle. Esa señora aparece hoy y cuenta que estaba con su tapadito negro, que solamente usaba en ciertas ocasiones porque ese día iba a buscar trabajo. Entre muchos de los testimonios que están en ese documental, el de esa foto que cobra vida a través del Archivo de la Memoria. Nos vamos, el top indicó las 10 y es tiempo de noticias en la radio pública. Dentro de 7 días, Visión Nacional. Chau.